Mira, la verdad es que estoy muy contento de estar acá en Orihuela nuevamente. Para nosotros es muy, muy importante el apoyo que se le está dando a través de este fondo Crece Especial a estas personas que salieron damnificadas en el último incendio. Hoy podemos ver que ya tienen, después de más de 3 meses de ejecución, el 99% del fondo ejecutado. Y esas son muy buenas noticias para ellos, se han podido recuperar. Ese es el aporte que nosotros queremos entregarle, porque es lo que nos ha pedido el presidente Piñera, apoyar con fuerza a nuestros emprendedores, a nuestros microempresarios. Y hoy día estamos haciendo carne esa solicitud que nos ha hecho el presidente, que es apoyarlos con fuerza y hoy día con obras concretas. Ellos han podido desarrollar su infraestructura, comprar activos y a desarrollar acciones de marketing también que van a ir en apoyo directo de lo que es el desarrollo de su negocio. ¿Cuánto fue el aporte de Cercotec en esto? 15 millones de pesos, 5 millones de pesos para cada uno a través de un fondo Crece Especial.